Capítulo 51 de La vida feliz. Saca tu libreta, peregrino. Esta es la última reunión de Agustín, sus amigos y los formandos antes de vacaciones. Nos van a decir cosas importantes. Recuerda que si escuchas, olvidas. Pero si tomas nota y meditas tu vida sobre estas notas, algo bueno puede pasar contigo. Ven, vamos a escucharlos. Hermanos, prometimos que esta tarde sería un día muy feliz para todos. Es el último del curso. Y quiero que la felicidad que vamos a compartir nos dure toda la vida. ¿Tenemos leña suficiente para la noche? Sí, más que suficiente. Sí, claro. Están aquí todos los formandos. Todos, padre. Todos estamos aquí. Muy bien. Qué bien. Me han pedido que les cuente lo que descubrimos en Casiciaco el día de mi cumpleaños. ¿Recuerdan a Lipio? Posidio, Evodio, Severo. Perfectamente, Agustín. Vemos en este diálogo mucha riqueza para cerrar el curso. ¿Cuántos años cumplías, padre? Tenía 32 años. Fue antes de mi bautismo, a los 33, con Alipio. Sí, nos bautizamos juntos y también con Adeodato. Bueno, el hecho es que allá en Casiciaco, nuestro deseo era vivir en comunidad, como seglares, filosofar, trabajar con las manos, orar, estudiar las Sagradas Escrituras y encontrar la verdad. Esto ya lo sabes, ¿verdad, Faustino? Sí, padre, me lo has dictado en tus confesiones. Cuando contaste que no quería ser sacerdote. Esa parte no me tocó escucharla a mí, padre. ¿O sí? No lo sé, Juanico, pero ya te lo cuento ahora. Me da gusto que te hayas quedado al cierre del curso. ¿Y tú, Héctor? ¿Cómo te has sentido últimamente? Feliz, padre Agustín. Siento que la vida de comunidad es mi modo de ser en la tierra. Y también estoy feliz de que mi compañero, tú, Juanico, nuestro querido Juanico, haya encontrado su vocación al matrimonio. Se consagra a Dios quien vive en la verdad. Así es, Heraclio. Me da gusto que estén aquí todos los formandos. Creo que algunos de ellos comprenderán mejor que otros lo que significa ser laicos de vida comunitaria, a diferencia de la vida como monjes y luego como sacerdotes. Y obispos, Agustín. Así es, Posidio. La responsabilidad es distinta para cada uno, pero a todos se nos llama a la misma vida feliz. Bueno, yo agrego que no es lo mismo ser sacerdote y vivir solo que ser sacerdote de vida comunitaria. Me gusta vivir con ustedes. Me alegra que hayas encontrado plenitud en el convento. Sí, padre. Los muchos días se han convertido en uno solo para mí. Amanezco cantando en la capilla, duermo con los salmos en mi corazón. Y ya no vivo a la espera de cosas extraordinarias. Antes, los días se me hacían larguísimos. No me gusta vivir solo. Prefiero estar con ustedes. A mi hermano Agustín jamás le gustó, Faustino. Ya no digas vivir solo en una casa, sino ir solo a cualquier parte. Para bien o para mal, desde niño le gustó estar con la gente. Y lo bueno es que te tenía a ti, hermano. Qué bello fue vivir juntos en Casiciaco. Y con Adeodato y nuestra madre, hermano. Bendita humildad de Adeodato y bendita sabiduría de nuestra madre. En realidad, ellos son los protagonistas del diálogo de la vida feliz. Fue un diálogo que duró 3 días y del que se tomó nota con todos los detalles. Padre Alipio, ¿ese diálogo lo tienes ahí? ¿Es eso lo que estás hojeando? Completito, Faustino. ¿Qué tal si leemos algunos fragmentos? ¿Qué dices, padre Agustín? Anda, lee, Faustino. Gracias, padre. Déjame echarle un vistazo mientras das la introducción al tema. Buena idea, Faustino. Miren, hijos, de lo que se trata es de reconocer que todos somos diferentes, que venimos de diversas culturas y formas de pensar, que entre la gente que amamos y que no está con nosotros aquí físicamente, hay creyentes y no creyentes, cristianos, judíos, paganos y hasta herejes. Pero hay algo en lo que todos coincidimos. Queremos ser felices. A la felicidad se llega por varios caminos. Les obsequio al menos cuatro. ¿Recuerdas, Alipio? Sí, hermano. Unos llegan a la felicidad en la ancianidad, hartos de todos los placeres. Admiten que nada en la tierra les dio satisfacción plena. Entonces, aspiran a la felicidad verdadera. Otros llegan a la plenitud cuando un libro lleno de sabiduría les abre el entendimiento. Siempre y cuando no solo entiendan, sino que pongan en práctica lo que entienden. Efectivamente, Posidio. Qué bueno que anotas este detalle. Otros llegan a la felicidad cuando tocan fondo en sus despistes y al fin arde en ellos el hambre de Dios. Y los otros se parecen a estos. Son los que, habiendo saboreado la alegría cristiana, se alejan de la iglesia sin olvidar que Jesús los espera. Y ya sea que vuelvan voluntariamente o que una borrasca los ayude y los lance a los brazos de la vida. ¡Qué bien te lo sabes, Alipio! Como que somos hermanos, Agustín. Aquí lo tengo. Me gusta esta parte. ¿Les leo? Adelante. ¿Todos queremos ser felices? Apenas había dicho esto cuando todos lo aprobaron unánimemente. ¿Y les parece bienaventurado el que no tiene lo que desea? No, dijeron todos. ¿Y será feliz el que posee todo cuanto quiere? Entonces la madre respondió: si desea bienes y los tiene, sí. Pero si desea males, aunque los alcance, es un desgraciado. Sonriendo y satisfecho le dije: madre, has conquistado el castillo mismo de la filosofía. Cuando todos están de acuerdo en que nadie es feliz si le falta lo que desea, y Mónica asegura que tampoco lo será si desea males y los tiene, el diálogo sigue así. ¿Es feliz el que tiene algún temor? No, responden todos. Entonces, aunque alguien poseyera todo lo que quiere, por temor a perderlo no sería feliz. Hasta aquí, Faustino. Espera. Hay dos deducciones. Lo que no es bueno no hace al hombre feliz. Y el miedo tampoco. Y tu madre dijo más cosas. ¿Qué te parece, madre? Uno que abunda en riquezas, pero que vive con templanza y contento con lo que posee. ¿No te parecería dichoso? No lo será por las cosas que tiene, sino por la moderación con la que disfruta. Muy bien, madre. Ni mi interrogación admite otra respuesta, ni tú debiste contestar de otro modo. Concluyamos, pues, que quien desea ser feliz debe procurarse bienes permanentes que no le puedan ser arrebatados. El bien que nada ni nadie te puede quitar ha de ser Dios. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Quién es el que tiene a Dios? El que vive bien. El que cumple su voluntad en todo. El que tiene el alma limpia. Licencio, Trigesio y mi hijo Adeodato han dicho bien. Yo concluyo que posee a Dios quien vive bien. Vive bien quien cumple su voluntad y cumple su voluntad quien tiene fijos los ojos en él. No hay otro modo de conocer su voluntad. Esta es sin duda la vida feliz, porque es la vida perfecta, y a ella, según presumimos, podemos ser guiados pronto, en las alas de una fe firme, una gozosa esperanza y una ardiente caridad. Padre Agustín, veo que desde entonces la intuición de un Dios que nos quiere felices ya estaba en tu pensamiento. Sí, Faustino. Sabía que me amaba y que yo lo amaba también, pero me faltaba conocerlo, comprenderlo y vivirlo. Miren, hijos, los que buscan a Dios son felices en potencia. Los que tienen a Dios son felices en acto. Y los que no lo buscan ni lo hallan son infelices, porque ponen su esperanza en cosas que se acaban. ¿Está claro? Sí, por supuesto. Sí, claro. Muy bien. Yo termino con esto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que sopla más allá de las fronteras de la Iglesia, están con nosotros. El Padre nos crea por amor El Hijo nos salva y el Espíritu Santo nos ilumina tanto para conquistar la alegría y la paz, como para conservarlas cuando ya las hemos conocido. Su amor nos hace libres y amarlo libremente nos ensancha el corazón. Así es, Alipio, tal como lo hemos vivido entre nosotros. Evodio, Aurelio, Faustino, Heraclio, Posidio, Severo y tú también, Alipio. Hermanos amadísimos míos, compañeros de camino, gracias a Dios por mantenernos unidos. Estoy seguro de que antes de volver a sus diócesis, todos tienen algo que obsequiar en esta fiesta. Los formandos estarán dichosos de escucharlos. ¿Qué tal si nos hacen preguntas? A ver, Juanico, pregunta a los padres sobre algo que te inquieta. La muerte. Quisiera saber cómo se consigue amar o desear, sobre todo la vida futura, sin querer no morir para seguir junto a quien amamos. Ay, Juanico, hijo, solo quien no ama es indiferente ante la vida y la muerte.